quiero ser así, prefiero ser lo que soy. Sabes que yo nunca cambiaré, que soy feliz dibujando el mal en un trozo de papel. Mirás a otro lugar, ya ves, no soy como tú. Mientes a rodear de gente que dirá, eres la mejor. Sabes que yo no.